Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por compartir con nosotros este informativo de Cultura en Acción. Siempre un placer tener el gusto de compartir con ustedes y que sean parte de este gran encuentro cultural aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro equipo que es parte de este informativo, Andrés Viracocha en controles, en la conducción está nuestro compañero Darío Males y quienes habla, Laura Ríos Armijos. En Quito vamos a contarles a ustedes qué temperatura vamos a tener el día de hoy. A ver si es que se nos abre este sistema, porque todavía estamos hablando de otro sector. Sí, exactamente. Darío, vamos días. A ver si es que se nos... Buenos días, bienvenidos a Cultura en Acción. Pero ya el público, la gente puede apreciar el cielo de Quito que está abierto, se lo puede ver o pero se lo puede observar frío. Bastante azul. Sí, el frío está presente, pero al menos contamos con el cielo despejado que ya nos ofrece alguna esperanza de un calorcito que pronto ya no estará llegando. En eso de las 8:30, 9 de la mañana, seguramente ya la tierra se calentará en el centro de la ciudad, así que a tomar las precauciones necesarias, una sombrilla para el sol o una sombrilla para la lluvia. Darío, si bien es cierto, venir desde el sector del Valle es sumamente complicado, nos toca madrugar más de lo que tú te puedes imaginar. Pero hoy estuvieron las calles un poco vacías, digamos, no hubo mucho tráfico y eso, qué maravilla, poder llegar en 20 minutos aquí a la Radio Casa de la Cultura. Y es que los niños, los estudiantes ya están de vacaciones. Ya están de vacaciones, ya salieron los niños. Entonces, a veces eso hace que a uno le imposibilite, pues, de hecho, llegar lo antes posible a la radio de la Casa de la Cultura. Pero ya estamos aquí nosotros listos para compartirles la información que se necesita. ¿Y qué tendremos, Darío? Bueno, amigos, antes de irnos con los titulares del día de hoy, les comentamos, como siempre, recordándoles los medios a través de los cuales nos pueden escuchar. A nivel de la provincia, estamos en los 940 AM. A nivel nacional e internacional, la magia del internet nos permite llegar a diferentes rincones de la geografía. Tenemos la página www.casadelacultura.gov.es y también la página www.radiocce.com. Esta página, recientemente estrenada en nuestro medio, cuenta con un sistema de audio y video. Es una página estrictamente destinada para la radio. Toda la información, la programación, detalles de lo que se produce en esta cabina, usted lo puede encontrar en ese lugar, www.radiocce.com. Contamos también con la aplicación Radio CCE HD. No se olvide de descargarse esto en los sistemas Play Store y también App Store. Puede encontrar esta aplicación y ya nos puede escuchar desde su teléfono celular, desde la comodidad e intimidad que nos ofrece nuestro teléfono celular. Agradecemos también a nuestro equipo de producción de este informativo. Contamos con Andrés Viracocha desde la cabina máster, Diego Salazar en la cabina de producción, Alexandra Rodríguez también está en la elaboración de notas de este informativo y Wilmer Yugla siempre nos colabora en horas de la mañana en este informativo. Vamos a dar paso ahora sí a nuestro segmento, a nuestros titulares del día de hoy. Les comentamos, estaremos más adelante acompañados de Marco Antonio Godoy. Él nos hablará sobre el primer concurso nacional de villancicos ecuatorianos, que ha convocado la concurrencia de diferentes grupos musicales de todo el país. y también de diferentes agrupaciones que se han interesado desde fuera. Tenemos el caso de Perú y Venezuela. Así que de eso les contamos en un momento más, presentándoles esta entrevista. También nos enlazaremos vía telefónica con Freddy Córdoba. Él está en el cantón Puyango, Alamor, en la provincia de Loja. Estaremos hablando sobre el florecimiento de los guayacanes que ya se acerca, y que si usted quiere ir a visitar este espacio, pues ya le contaremos más adelante. Póngalo en agenda, porque sin duda es un atractivo turístico que llama mucho la atención de toda la población y es una buena oportunidad para irnos hasta Loja. Como dice el dicho, si no conocemos Loja, no conocemos nuestro país. El país, exactamente. En la tercera parte de nuestro programa, en nuestros últimos 30 minutos, recibiremos a Santiago Carcelén. Con él hablaremos sobre la convocatoria hacia bailarines y actores que realiza la agrupación Imagino Teatro. Bueno, con esto, nosotros arrancamos nuestro informativo de Cultura en Acción y lo hacemos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La palabra surrealista ha sido la más usada en Estados Unidos luego de que Donald Trump se alzara con la victoria presidencial. AFP nos cuenta que una vez declarado el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, causó tanta molestia que muchos ciudadanos atónitos se volcaron al diccionario para buscar la palabra que se usó para describir al evento como surrealista. El diccionario Merriam-Webster eligió a surrealista como su palabra del año 2016, honor otorgado a la palabra o al término que registra el pico más alto de consultas durante el año. La definición de surrealista es un hecho con la intensa realidad irracional de un sueño. Esta palabra disparó no una, sino una serie de repentinos aumentos de búsqueda de la gente. Las primeras búsquedas ocurrió en marzo tras el ataque terrorista con bombas en Bruselas, que dejó 32 muertos, y luego volvió a pasar en julio después del fallecido golpe de estado en Turquía y el ataque terrorista en Niza, Francia, donde el conductor de un camión embistió a una multitud que disfrutaba de la fiesta nacional francesa, dejando un saldo de 86 personas fallecidas. Finalmente, esta palabra se hizo más buscada tras la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el homenaje a Juan García Salazar, el historiador de la cultura afroecuatoriana y de los pueblos negros de nuestro país, el cimarrón supremo, el luchador de los pueblos excluidos y defensor de la tradición oral. Así lo describen los organizadores de este evento en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado 21 de diciembre. Nuestra compañera Alexandra Rodríguez nos amplía la información. Arrullo para Juan García se llevó a cabo el 21 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Guardando todas las distancias, pero sin exagerar, Juan García es una especie de Mandela ecuatoriano. Nelson Mandela luchó por la liberación de su pueblo en Sudáfrica y Juan ha luchado por la liberación de los saberes afro. Ambos buscan la liberación. El destacado investigador afroecuatoriano, el maestro García, recibió un homenaje por su labor en torno al mundo afro. En el festejo intervinieron varios referentes como Papá Roncón, Antonio Preciado, Mamá Soilita, entre otros. Su legado trata de darle valor a un personaje que se ha dedicado a recuperar la memoria sonora del pueblo afro. Además de recuperar una serie de décimas y de realizar una serie de investigaciones sobre el ser afrodescendiente de Ecuador. Así explica Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Juan Mulio vio la necesidad de generar aportes investigativos en torno a la música, la danza y las expresiones del pueblo negro en el Ecuador. Entonces, toda la revista, todos los artículos de la revista son investigaciones en torno a esta particular visión de ver, entender, sentir y amar el mundo. Esta revista tiene un dossier que compone tres artículos que son los ganadores del concurso de ensayo de música y danza del pueblo afrodescendiente en el Ecuador que convocó la Casa de la Cultura y que ya tiene un veredicto del jurado. La labor de García toma importancia por su tarea de resignificar el rol del afro en la sociedad y el recuperar la memoria de este pueblo marginado, del que ha defendido sus valores. El Cimarrón Supremo se ha destacado como un investigador dedicado a la visibilización de la historia y cultura afroecuatoriana. Centrado en recuperar la memoria afro del país, es el fundador del Fondo Documental Afroandino de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. La Fundación Interamericana, dedicada a rescatar el patrimonio de los pueblos de América, reconoce a García como uno de los narradores del pueblo afroecuatoriano con mayor prestigio. La revista Traversari, en su tercera edición, centró sus investigaciones, artículos y entrevistas en la música y la danza afroecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana organizó el evento junto a la organización Comisión Nacional Etnoeducación, CONAMUNE, Red Cultural Afroecuatoriana y la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha. Participaron destacados del arte y la academia como Antonio Preciado, Argentina Chiriboga, Papá Roncón, Mamá Zoila, Cantoras de la Comarca, Palenque Yoga, Juan Montaño, Irma Bautista, Gabriel Cisneros, entre otros. Reportó Alexandra Rodríguez. Las calles de Francia están llenas de vida por su mercado de la Navidad. Desde la avenida de los Campos Elíseos a las viejas calles de la localidad de Estrasburgo, las ciudades francesas son pobladas esta semana por mercados navideños, una tradición que da color y ambiente a Francia desde finales de cada año. Con 446 años de historia y un promedio de 2 millones de visitantes, el mercado de Navidad de Estrasburgo, en la región de Alsacia, es la más importante y tradicional de Francia y el emblema del resto de las que se celebra en todo el país europeo. Un total de 300 chalets de madera se han instalado en el centro de la ciudad, próxima a la frontera alemana, y que acoge la sede histórica del Parlamento Europeo para vender productos de todo tipo relacionados con esta fecha. Un árbol de Navidad de 30 metros de altura preside el mercado que respeta las tradiciones e inunda de luz y música las calles de esta capital allá en Francia. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted.

Papá Roncón ha llegado hasta el segundo encuentro del patrimonio cultural afro de los países andinos, realizado en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2001. En la Feria de la Ecuatorianidad, realizada en Nueva York en julio de 2009, y también en el Encuentro Afro-Latino en Brasil 2010, así como también en la Feria del Libro en el 2011 que se realizó en el vecino país del Perú. Ha realizado tres grabaciones, Ecuatoriales 1 y 2 del grupo Yuyungo, Andarele con el grupo Coral y Esmeraldas, La Catanga con el grupo La Catanga y Astrid Papé. Solfeo, arraigado en el tiempo. Solfeo, en florilegio musical. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Bien amigos, tenemos ya 10 minutos para las 8 de la mañana. Así avanza el tiempo en el informativo Cultura en Acción. Como siempre, nosotros estamos presentándoles toda la información cultural nacional e internacional de acá de la ciudad de Quito, que se genera en todo el territorio del país. Y de eso se trata acá, ¿no? Presentar lo que hacen los gestores culturales. Sí, y antes de irnos con nuestro invitado Darío, quería comentarte, tú presentabas una noticia de Francia, de los árboles de Navidad, pero es algo que no está muy lejano, solamente en Europa, sino también aquí en nuestro país. Algo que lo hemos adoptado, más bien. Ajá. Y tú verás en algunos centros comerciales, por ejemplo, que puedes encontrar árboles de Navidad súper gigantes. Ustedes recordarán también que en Machala, en Guayaquil, en Loja también hacen ya las inauguraciones de los grandes árboles de Navidad. Y aquí en Quito, no nos vayamos lejos, tenemos un pesebre maravilloso en el Panecillo. Y que ya está, ya de haber tenido la oportunidad de subir, y siempre hay una programación espectacular para eso. Sí, mira, te cuento que yo todos los años subo, ¿no? Bueno, no me he podido ir todavía, pero debo comentarte que a veces me resulta tan difícil porque son las 9 de la noche y hay una cola impresionante para poder subir. Pero en las ocasiones donde yo he podido hacerlo, no he tenido contratiempos, he podido subir, pero cuando estamos regresando vemos que todavía la gente sigue en las grandes colas para poder subir. Y claro, ya disfrutan simplemente de la belleza de la ciudad, porque ya pasa la novena, ya se acaba el programa definitivamente, pero disfrutan de una rica gastronomía. Y es que si nos ponemos a pensar, es uno de los pocos lugares en esa fecha que convoca las miradas de todos, ¿no? Entonces, claro, todo Quito quiere subir en ese puñadito de tierra que es el Panecillo. Que es el Panecillo, visitar a la Virgen de Legarda, que es una cosa maravillosa. Así que bueno, sin duda, los que todavía no han podido hacerlo, pueden ya subir. Creo que lo pusieron un poco tarde al pesebre también, ¿no? Lo desconozco en realidad. No sé, yo me enteré que ya estaba prendido, había la novena, eso. No sé cuál sería el cronograma, sí, pero ya que a manejar. Se quedó para el último, porque a veces lo hacen un poco días anteriores, entonces puedes disfrutar, puedes ir a visitar, puedes ir a ver. Pero ahora ya como que se movió un poco la fecha. Sí, la fecha fue un poco más tarde y no hubo como mucha publicidad también, ¿no? Entonces sí, fue bien. Un poco callado, digamos así. Pero bueno, sabemos los que vivimos aquí en Quito que siempre hay esas luces, ahí está el Rey Mago, la Virgen, los Hay algunos animalitos también, y de hecho, cuando subimos y disfrutamos, ya tenemos ese espíritu navideño. Y en su casa también usted ya está listo, preparado para estos días, me imagino que sí. Vamos, Darío. Sí, nos vamos a ir ya con nuestra primera entrevista. Tenemos ya un trabajo preparado junto a Marco Antonio Godoy. Estamos en la época de Navidad y este músico, gestor cultural, ha realizado un concurso nacional de villancicos. Vamos a conocer sobre esta propuesta en la siguiente entrevista con Laura Ríos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Hoy, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tengo el agrado de compartir con Marco Antonio Godoy. Él, pues, es un creador de música. Sin duda hemos podido escuchar varias melodías que son parte de su creación, de ese talento que les motiva, y generacional, de parte de sus padres, de sus abuelos, y que esta herencia no se acaba, sino que sigue generación tras generación. Y Marco Antonio Godoy, él nació en Riobamba un 8 de julio de 1962, es hijo de Gonzalo Godoy y de la señora Rosa... Rosita Aguirre. Rosita Aguirre. Así que, mi estimado Marquito, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a tener el gusto de conocer todo ese proceso, ese trabajo que ustedes han venido realizando para dar el espacio a todos los creadores y creadoras en función de canciones de la Navidad. Y a este trabajo lo han denominado ustedes Fiesta de Reyes en Romance Familiar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a los compañeros de Radio Casa de la Cultura. Me siento privilegiado. Gracias por sus palabras, en primer lugar. Y sí, son sueños que lo vamos plasmando, que Dios permite que lo hagamos, y estamos de fiesta con este disco compacto que simplemente quiso apostar por los creadores ecuatorianos y por la música del Ecuador. La única intención era abrir un espacio. Hemos cantado tantas veces ya el Dulce Jesús Mío y otros tantos de nuestros dijes de la música navideña, pero creo que es importante también un nuevo aporte, un nuevo proponer temas, proponer canciones. Hicimos este concurso y la idea fue abrir. No tenía interés de edad, nacionalidad, etcétera, sino simplemente poner la condición que sea en un ritmo ecuatoriano. Y la sorpresa fue bacana. A nivel nacional y a nivel internacional. Sí, por supuesto. La propuesta era abierta. Abierta, completamente abierta. Premios un poco atractivos. Quiero agradecer a la Fundación Iglesia de la Compañía, que nos apadrina, y hoy lo hemos plasmado. En realidad, el premio básicamente es económico, la motivación para los finalistas. No sabemos quiénes serán los ganadores, el 7 de enero será la gran final, pero hemos plasmado esta memoria, que de por sí se constituye en un premio significativo para los artistas, para los compositores, para los autores específicamente. Una nueva propuesta, si bien es cierto, es parte del primer concurso de villancicos ecuatorianos que ustedes lo pusieron a consideración a través de las redes sociales. Sí, es la magia de la tecnología, gracias a Dios, nos permitió tener la respuesta inmediata de gente, de creadores. Tal vez ya un poco la experiencia, han confiado en la seriedad de nosotros, y que bueno, hoy tenemos el producto que lo estamos... Y algo que sí es importante también resaltar dentro de este trabajo, la mayor parte de los artistas son nobles. Sí, me da mucha alegría eso, y son de diferentes rincones del país, de Loja, del Oro, de Manabí, de Imbabura. Qué bueno que haya este sentimiento navideño en el mundo, y por ende Sé que escribieron inclusive de Venezuela y del Perú. Lógicamente no se ajustaron a las reglas del concurso. Quiero agradecer y felicitar también al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, fue uno de los jurados, al maestro Patricio Mantilla, al padre José Benítez, quienes tuvieron una difícil tarea de seleccionar 12 temas. Y ahora es el público el que puede seleccionar el tema ganador, lo cual es son varios. ¿Cuántas propuestas más o menos? ¿Se logró determinar cuántas personas participaron en esto? No tengo el dato exacto porque maneja con sigilo la Fundación Iglesia de la Compañía. Ajá, perfecto. Pero sí sé que hubo una chica del Perú y alguien de Venezuela también. Lo que no sé si son ecuatorianos compatriotas o son de nacionalidades de estos países. Bueno, un trabajo arduo sin duda para poder precalificar ya a los 12 que iban a salir en un disco, pero también aquí en este trabajo que hoy lo estamos compartiendo, también hay canciones que son parte de la misa de fiesta para el tiempo litúrgico y de Navidad, es decir, que se utiliza en las iglesias. Claro. Bueno, es la experiencia familiar, mi padre es maestro de capilla, mi hermano igual, y hemos estado ligados siempre a la Iglesia Católica. Es triste ver cómo también los maestros de capilla como que ya se van perdiendo. Las animaciones litúrgicas muchas veces ahora son con una grabadora, con un disco. Entonces este material navideño no lo hay. Entonces con el padre José Benítez nos propusimos darles también como un insumo a las parroquias. Está dirigida esta segunda parte específicamente a las parroquias, porque hemos puesto una misa de fiesta. La Navidad es fiesta, es alegría. Los ritmos ecuatorianos se prestan para eso. Entonces hemos cumplido este propósito de acercar a las parroquias una liturgia propia con ritmos ecuatorianos y con nuevas canciones también, que hemos tenido suerte y hay varios párrocos que están alegres y contentos porque tienen este material que les va a ser de muchísima utilidad, especialmente en la época navideña. Maestro, usted nos decía, ahora las iglesias como que se van desmotivando. Ya no hay mucha gente que cante, ya no hay maestros de capilla. Simplemente se hace una misa y de pronto hay algún grupo, una dama que acompaña, que ayuda, que anima. Pero propuestas como estas que quizá pueden llegar y ayudar a alimentar ese espíritu. Hay una de las canciones que es parte de su propuesta, como es Vayámonos a Belén. Y partiendo de que su familia ha estado siempre en la capilla, no sé, ¿cómo siente usted al decir, bueno, soy parte de este aporte? Es singular porque, claro, la propuesta era escribir una misa, hacer una misa y ir buscando textos. No soy un escritor. Por suerte conseguí algo y me gustó mucho. Lo puse y quizás la gente de la provincia de Chimborazo lo va a vivir con más intensidad, porque era también el retomar un ritmo que se ha ido perdiendo. Este tiene un nombre propio que se llama tono de niño, muy familiar en Cañar, en Azuay, un poquito en Loja, pero se lo fue perdiendo. Entonces, en nuestra provincia, especialmente en Riobamba, este año, si no tengo mal el dato, fueron 582 pases de niño en la ciudad con su banda, con sus comparsas. Pero siempre las bandas tienen este sabor que le hemos propuesto. Es el pa-pa-pa-pam, un 6/8 bien marcadito, bien rico, que de por sí cualquiera que lo escucha dice esto es Navidad. Y uno emocionalmente se transporta a ese tiempo, a esa época, y sabe que hay una banda, que hay un niño, que hay un disfrazado, que hay diablitos, que hay curiquingues. Hemos propuesto eso, tratar de vamos a Belén con algo singular, con algo que es muy nuestro y que espero que el público lo acoja, lo toma, ¿no? Uno lo pone a consideración, pero en verdad son los oyentes los que dicen sí, está bonito, o es el padre que dice sí, cantemos de esto, son los niños los que se aprenden la melodía, los que lo van a seguir cantando. Quisiera agradecer a Jesús Fichamba y Patricia Alexandra que aportaron con su voz, con su talento, con su forma tan propia de expresar la música, que también creyeron en uno, ¿no? Y dijeron, sí, hagámoslo. Generalmente para ellos es más fácil, más cómodo, para Jesús las baladas, los boleros, pero ponerse a cantar cosas de la iglesia es especial también. ¿Qué les ha comentado su padre? Vamos a mandarle un saludo cordial al maestro Gonzalo Godoy, que también ha hecho su historia a través de uno de los instrumentos como es el acordeón, acordeón, y que lo podemos escuchar en algunas canciones del dúo Aguayo Guayamabe y bueno, de otras agrupaciones. Sé que nos comentabas extra micrófonos que no se encuentra aquí, se encuentra en Estados Unidos, pero regresará para pasar la Navidad y el Año Nuevo. La fiesta de Reyes. la fiesta de Reyes. Y en verdad que regresa para eso, porque es muy significativo para nosotros. Yo recuerdo en mi infancia, y un saludo para mi padre, el 10 de enero, San Gonzalo. Entonces teníamos nuestra misa de niño. Nosotros íbamos con panderetas, con chinescos, con pitillos de agua. Entonces es un tiempo tan singular, tan bonito para nosotros. ¿No pierden esa costumbre? No, gracias a Dios no, y mi papi está en Estados Unidos por eso, porque mi sobrina es priosta, pero ella está viviendo allá. Entonces invitó y los que han podido ir están en Estados Unidos, van a tener su fiesta el 25. Entonces, claro, para nosotros es bonito porque son con canciones nuestras, con ritmos nuestros, con música nuestra, y entonces la canción de Mario, la canción de Paco, la canción de mi papá, etcétera. Suena toda la familia. Sí, y cantan igual, y nos disfrazamos, pues, a veces también. Y eso no se replica aquí en Ecuador, o sea, es decir, en este caso, porque se la va a hacer fuera, no hay réplica aquí. Sí, por supuesto. Son 4 años ya que estamos haciendo la fiesta de Reyes en la iglesia de la compañía. Y viene desde creo que desde el origen, en la familia, en los sueños de la infancia, etcétera. Entonces, yo vi con mucha pena que en Quito, ya por ser una ciudad más grande, los pases de niño cada vez son limitados, o a lo mejor a la vuelta del colegio. O sea, ya no es como en las ciudades pequeñas que se toman las calles. Entonces yo le propuse al padre Benítez, digo, ¿por qué no hacemos aquí en el centro un pase de niño? Y fue naciendo, es el 4 año que lo vamos a hacer, hemos tenido una respuesta fabulosa, hemos invitado a las imágenes importantes de algunas ciudades del país, ha venido el niño Rey de Reyes, este año también nos va a acompañar, ha venido el niño de Isinche, y entonces es bonito porque, por ejemplo, los paisanos de Riobamba, ¿no?, mientras el niño está recorriendo las calles del centro histórico con el pase, ellos con su devoción, con su fe, es viva Riobamba, porque se sienten identificados con esa imagen, o lo mismo con el niño de Isinche, viva Pujilí, etcétera, etcétera. Ojalá para el próximo año estamos pensando invitarle al niño viajero de Cuenca. Entonces va dando este aire, pero nace precisamente en el seno de la familia. Ahora lo hemos hecho más grande en el templo de la compañía y está invitada a la ahorita el domingo 8 de enero. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer todo lo posible para estar ese 8. ¿Y a qué hora será ese? El pase comienza a las 9 de la mañana. Tengo ya confirmado varias agrupaciones: Hachiwa, Cuyani, Folcosta de Guayaquil, de Riobamba, Intihuayra. Hay algunos que vienen y algunos colegios del centro histórico. Recuerden, 8 de enero, ¿no? Sí, es el domingo 8 de enero, regresando de las vacaciones. No hay que perderse. Nos tomamos del centro histórico. Vamos avanzando nosotros este diálogo y esta es la primera propuesta. ¿Hay nuevos proyectos de pensar en hacer esto? Es difícil. La piratería en verdad ha golpeado mucho la industria fonográfica y eso no permite, no da libertad, porque de pronto sale el disco. Usted verá ahora que hemos tenido la suerte de algunos auspicios, pero no siempre hay eso. Ojalá sigamos creciendo, ojalá también empresas nos apadrinen y podamos seguir, porque yo veo que no solo necesitamos hacer villancicos, hay que hacer pasillos y hay que hacer sanjuanitos y albazos y tonadas, porque los compositores necesitan esos espacios, los artistas igual necesitan esas vitrinas para poder mostrar su calidad. En el Ecuador hay tanto talento, pero hay que mostrarlo y darles las oportunidades. Ese talento que está escondido. Sí, muchos de ellos. Nosotros estamos maravillados porque son diferentes voces, pero cada una tiene su inspiración y es digno de presentarlo al mundo. ¿Cuál sería el mensaje navideño en este caso para nuestro público que siempre acompaña a Florilegio Musical Ecuatoriano? Que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, que apostemos por nuestra gente y por nuestra música, que ojalá podamos mostrarlo a todo el mundo. Decir que el Ecuador no solo es corrupción, sino que también es inspiración, que también tiene gente linda, gente amable, gente buena, que siempre tiene un corazón generoso y muy solidario. Bueno, nosotros cuando tomamos este CD que tuvo la gentileza de hacerlo llegar, podemos ver una portada, una contraportada muy agradable y además imágenes dentro. ¿Dónde se tomó estas fotografías que ustedes lo presentan en cada uno de los temas musicales? Son testimonios gráficos de la fiesta de Reyes que lo venimos desarrollando ya todos los meses de enero para recibir el Año Nuevo. Son imágenes del centro histórico con nuestro pase de niño. Por eso les había invitado para el domingo 8, pero este año también vamos a tener las vísperas. Y entonces en las vísperas va a ser la gran final. A nuestros amigos oyentes, si quieren ir a aplaudir a estos nobles artistas, quieren disfrutar de estas canciones, vayan a la iglesia de la compañía. El sábado 7 de la noche tendremos la gran final. En la misa del domingo 8 estarán cantando Patricia Alexandra, las voces que ustedes acaban de escuchar, con Jesús Fichamba, acompañadas de Paco Godoy. Así es que hay motivo para ese fin de semana salir al centro histórico. Realmente son imágenes que atraen, que llaman, que motivan. Y bueno, por acá le estábamos identificando a Huasipungo también. Claro, un abrazo para Patricio. Sí. Y él nos acompañó también unos 2 años. Este año me parece que está delicado de salud, pero le enviamos nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestra gratitud, porque él confió en nosotros, ha sido parte de él y ha dado realce a nuestra fiesta, y ojalá este año también nos puedan acompañar. Así que, mi estimado Pato, ánimo y esperamos así, de todo corazón, que te recuperes lo antes posible para tenerte como siempre en nuestro Yupaychisca. Bueno, el maestro decía, como que no fue tan atractivo para algunos poner un paso doble, ¿no? Pero es cuestión del mestizaje también. Claro, lo que pasa es que es un buen ejemplo de nuestro pasacalle. Ya es un paso doble andino, un paso doble ecuatoriano. Entonces, solo era cuestión de ponerle qué ritmo. Paso doble está bien, pero en una tonalidad menor, con una expresión andina. Es muy ecuatoriano. Ahora, ustedes dejaron abierto también en cuanto a ritmos, digamos, sí, a la forma sí, de presentar. Sí, por supuesto. Y es que, a ver, por ejemplo, cuando van a una misa, al maestro de capilla que le dicen, maestro, tóquese un tonito para el niño. De ahí viene el genérico de tono de niño. Sí hay una marcación especial en un ritmo, especialmente chimboracense, de tono de niño. Pero también se le asocia a los ritmos alegres, a los sanjuanitos, a las tonadas, a los pasacalles. Cuando usted escucha a los pibes Trujillo, por ejemplo, por citar un ejemplo, tienen esos ritmos. Y entonces, qué bueno que tengamos todavía tonos de niño en el Ecuador. La palabra villancico ya viene de otro lado. Maestro, yo quiero comprometerle a usted para tener otro programa y poder seguir hablando de estos temas, porque ahora me voy a tener que despedir de usted, agradecer a nuestros amigos y amigas oyentes. Las campanas van tocando, la felicidad llegó, y mi corazón cantando que el niño Jesús nació. Para todas las naciones ha venido el Salvador. Anden reyes y pastores, todos juntos a adorar, que la estrella de Belén al portal los guiará, y al niñito en el pesebre sus regalos dejará. Con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Que el Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. En la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Anden reyes y pastores, todos juntos a adorar, que la estrella de Belén al portal los guiará, y al niñito en el pesebre sus regalos dejarán. Despierten con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. Despierten con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. Que el Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Querida audiencia, ya tenemos las 8 de la mañana y 17 minutos aquí en la cabina de Cultura en Acción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos, nuestra señal sale a través de los 940M en las páginas también www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Vamos a dar paso ya a nuestra segunda entrevista. Nos vamos a enlazar vía telefónica hasta el sur del país. Nos acompaña Freddy Córdoba, él es comunicador del GAT cantonal de Puyango, cabecera cantonal de Alamor en Loja. El tema que nos atañe es hablar sobre el florecimiento de los guayacanes y diferentes actividades culturales que se generan al sur del país. Buenos días, bienvenido. Freddy, estamos ya al aire nosotros. Gracias por aceptar esta invitación, este diálogo aquí en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, parece que vamos a perder el control. Vamos a intentarlo en un momento más. En un momento, sí, definitivamente. Vamos a ver si es que nos entramos por otro medio, porque la señal como que está un poquito complicada, ¿no? Tenemos un pequeño problema ahí. No obstante, nosotros queremos seguirles comunicando más información cultural. Les recordamos, en el centro de Quito se está realizando esta exposición de Quito, de los pesebres, y la invitación está abierta. Pueden darse cita en el convento San Francisco de Quito. Diferentes exposiciones, diferentes tendencias, diferentes modelos de poder concebir la tradición de la Navidad a través de los pesebres se encuentra en el convento convento de San Francisco. El público puede asistir durante estos días. De manera, les queremos recomendar. Hola, Freddy. Vamos a restablecer esta comunicación. Ya tenemos, estamos enlazados. Sí. Freddy, te habíamos presentado nosotros ya aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer por la vía de WhatsApp. Vamos a hacerlo a través de la de una llamada directa y poder conversar contigo respecto del florecimiento de Guayacanes, que está próximo ya a verse ese gran paisaje amarillo. Ok, de acuerdo. Adelante, estamos al aire. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a todos quienes están en sintonía de este prestigioso medio de comunicación, como es la radio La Casa de la Cultura, que, como su nombre lo indica, se encarga de la promoción de la cultura, el ámbito turístico, de los diferentes lugares a nivel de todo el país. Y qué grato poder en esta vez tener la oportunidad de comunicarnos desde acá, desde el sur del Ecuador, desde el sur occidente de la provincia de Loja, desde el cantón Puyango, más conocido así por el bosque petrificado, por la tierra del café, es así conocido a nivel nacional y de hecho no hay duda. Muchísimas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana ahorita. Para nosotros también igualmente poder conocer también todo lo la belleza de nuestro país. Y conversábamos, Freddy, que todavía no hay el florecimiento de los guayacanes, pero está próximo a suceder. Así es, definitivamente el florecimiento de los guayacanes será un poco lo que es el cantón Puyango y la mayor parte está en el cantón vecino que es de Zapotillo, pero como somos cantones pequeños, pero tenemos esa fraternidad, entonces sí existe esa relación normal, o sea, lo sentimos como si fuera nuestro, igual cuando es la temporada del florecimiento, los turistas comparten entre los dos cantones, porque de hecho, si bien es cierto, Zapotillo tiene el potencial de tener un bosque seco, de tener el bosque de Guayacanes, el florecimiento como un espectáculo que se da cada año. Nosotros también tenemos acá en Puyango Potencial, que es el bosque petrificado de Puyango, donde por supuesto también hay guayacanes, sino que en poco menos, en menos cantidad. También tenemos otros potenciales. Entonces los turistas en esta temporada comparten entre los dos escenarios, entre Puyango y Zapotillo. Y para hablar un poco más, entrar a conocer lo que es el florecimiento de los guayacanes, pues es un espectáculo maravilloso que se da cada año. Estos árboles son milenarios que tiene Zapotillo en el bosque seco, sobre todo, y dejan, ponen a flote ese espectáculo maravilloso por encontrarse en un bosque seco, es decir, donde no hay la vegetación verde del resto de vegetación, es decir, se puede apreciar tan solo las flores de los árboles, porque ni el mismo árbol de Guayacán en esa temporada tiene hojas. Sin embargo, de los troncos que aparentemente se los ve sin vegetación, como si estuvieran secos, solo fuera el árbol, aparecen y brotan las flores. Y por la cantidad de haber en el bosque, porque son miles de plantas, estamos hablando en Zapotillo de 40.000 hectáreas de bosques de Guayacán, entonces nos brinda ese espectáculo maravilloso. Y precisamente te cuento, Laurita, les cuento, amigos de Radio La Casa de la Cultura, que presenta dos espectáculos bien diferenciados cuando florecen los guayacanes. El uno es cuando las flores del guayacán están se encuentran florecidos, se encuentran sobre el árbol. Entonces, aparentemente, se ve como una sábana sobre la copa de todos los árboles. Ese es un espectáculo. Pero el otro espectáculo es transcurrido los 8 días cuando el guayacán ya cae la flor. Entonces, toda la flor se queda sobre el piso. Y aparentemente es como una alfombra amarilla completamente, que eso es otro espectáculo maravilloso. Entonces tienen dos opciones, porque a veces no siempre los turistas pueden apreciarlo primero. Entonces un poco ya llegan atrasados, llegan posteriormente a los 5 días, a los 7 días, a los 8 días, pueden encontrarse con el otro escenario igualmente. Freddy, tú hablas más o menos de 40.000 árboles, pero ¿qué conoces tú? 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. Ya, perfecto. ¿Qué conoces tú si es que, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado de Zapotillo, en este caso, o a su vez ustedes, se han presentado proyectos para seguir plantando estos árboles y poder tener este espectáculo natural? De hecho, en este caso, ahora es alcaldesa economista Juliana Rogel, está trabajando mancomunadamente con las diferentes entidades, con los diferentes ministerios, en este caso, tanto Ministerio del Ambiente, con acá precisamente para conservar eso. Existe una entidad que se denomina Mancomunidad Bosque Seco, que une, la mancomunidad une a 5 cantones de la provincia de Loja que se encuentran en esta parte suroccidente. En este caso es Zapotillo, es Pindal, Celica, Macará y Puyango. Esta mancomunidad se encarga precisamente del monitoreo, de la preservación y conservación de todo el bosque seco de los 5 cantones, incluyendo a Zapotillo, y lo que conozco también ya un poco van a ampliar para extenderse más hacia Zapotillo, porque Zapotillo también, en el norte del Perú, también hay el bosque. Entonces, en eso se está trabajando, y precisamente hice una campaña bien fuerte, porque hasta anteriores años, tú recuerdas, Laurita, los guayacanes no eran conocidos. Entonces, pero solamente lo conocían los agricultores, mi estimado Freddy, porque es un árbol maderable y que es una excelente madera. Claro, a eso iba. Entonces, hasta anteriores ocasiones no se tenía el interés de conservación, porque al final florecían y nadie se enteraba más que la gente de ahí mismo del lugar. Entonces resulta pues que es un árbol maderable tanto para muebles como para estacas, para cercas, y la gente pues la aprecia mucho la madera. Entonces existía la tala del bosque en gran proporción, y de hecho en Zapotillo, como no hay la conservación, lo siguen haciendo. Pero acá, a raíz de que eso surgió como un tema turístico que fue un poco bien potenciado por cuando fue ministro Freddy Ehlers, ya se existen las campañas de preservación, y prácticamente eso es intocable, no puede ser intocable por ninguna forma en cuanto a la tala de bosques de Guayacán. Ahora, coméntanos, nos decías que todavía no se los puede ver en flor, porque hay un poco escasez de lluvia, así que ¿podrá ser esto que se dé a finales de este año o comienzos del 2017? Los guayacanes siempre nos tienen una sorpresa cada año. No existe un cronograma específico para decir en tal fecha va a haber florecimiento de los guayacanes. Puede ser que sucedan de aquí a 8 días, como puede ser que suceda de pronto fin de año o los primeros días de enero, o de pronto a fines de enero. Todo depende de que, como es un bosque netamente seco, en cuanto caigan los primeros aguaceros, son los 2 primeros aguaceros, pero bien fuertes, que llueva, ellos a los 8 días automáticamente empiezan a florecer. Por lo tanto, mientras no haya eso de las lluvias, no haya las lluvias, no existe florecimiento de los guayacanes. En este caso, a esa altura se han dado lluvias, pero muy muy suaves, incluso no han pegado muy fuerte en la parte de la frontera. Solamente acá, la parte de Puyango, se han dado, porque es un poco más fresco, se han dado lluvias, pero muy suaves. Entonces, no han creado ese ambiente de que los guayacanes ya se preparen para el florecimiento. Pero en todo caso, aquí todo depende de las noticias de los medios de comunicación, del monitoreo que le están dando pertinentemente. En cuanto llueve, ya podría anunciarse el florecimiento de los guayacanes. Por el momento todavía no se conoce cuándo, pero esperemos, si es que llueve estos últimos días del año, estaremos hablando que para los primeros días del 2017 ya empiecen a florecer. Bueno, yo quería comentarte también y comentarles a nuestros amigos oyentes que quienes visitan Loja van por la parte del Oro, es decir, pasan el puente del Pindo para ir por el sector de Chahuarpamba. Precisamente no son árboles de guayacanes, pero sí hay otro árbol que desconozco el nombre y que también se los puede disfrutar porque tienen unas intensas flores amarillas, así que mucha atención a aquellos que viajan a Loja por este sector para que puedan disfrutar. Y Freddy, pues queremos también a ver si es que puedes compartir algo del trabajo que ustedes se encuentran realizando en coordinación con la provincia de El Oro, con el bosque petrificado Puyango. Precisamente quería distinguir algo ahí, hacer un aporte antes de hablar sobre el bosque petrificado, en cuanto a cómo llegar al Zapotillo durante los cimientos guayacanes. Eso es muy importante, porque a veces el turista desconoce de cómo llegar, y a veces se pega el tremendo viaje, a veces por la sierra, cuando el turista viene desde la costa. Hay 2 formas de llegar. La una es para los turistas que vienen desde la costa ecuatoriana, hablemos de Guayaquil, la gente mismo que viene de Quito, pero para turistas, por ejemplo, que vienen desde Zamora, desde el Napo, desde el Tena, la parte del oriente, desde el mismo Azuay, desde Azogues, hay otra forma que ellos puedan también, si vienen por Loja es muy diferente. La una forma para los turistas que vienen de Guayaquil más factible es de que ellos lleguen a Machala, de Machala lleguen a Arenillas, que es un cantón del Oro. De Arenillas, ellos cogen la ruta que viene ya hacia el Amor, pero llegan precisamente hasta la Y de Pindal, donde justamente queda ya a 10 minutos la ciudad del Amor, y de ahí ellos pueden desplazarse vía Pindal-Zapotillo. pero a su vez también existe una ruta alterna que es carretera un poco del Astre, también que pueden coger el sector que se llama La Hoyada, ir a la parroquia Limo e ir hasta Mangaurco, Casaderos, y también en esa ruta pueden encontrar también, por ejemplo, el bosque de Tagua en el Limo, que es la Tagua es muy conocida, también un marfil vegetal que pueden disfrutar. Son otros bosques que están en conservación y que a la vez pueden aprovecharlos también para disfrutarlos, y precisamente pues ya ir abordando ya el bosque seco para dirigirse ya a los Guayacanes. Eso es una ruta. Para las personas que vienen desde Azuay, hablemos, desde Por Loja, entonces la ruta principal sería Loja, Catamayo, podrían llegar a Paltas, de Paltas a Celica, de Celica, Pindal, Zapotillo, o a su vez también por Macará para dirigirse a Zapotillo. Entonces hay varias rutas dependiendo de donde el turista se encuentre y cuán factible se le haga la planificación del viaje. Perfecto, ahí está, entonces tenemos ya esa alternativa para que ustedes puedan desplazarse y conocer sobre el florecimiento de los Guayacanes. Y algo tenías que decirnos respecto del bosque petrificado. En cuanto al bosque petrificado, ahí está la alternativa. Si los turistas que vienen de la parte de la costa, es oportuna la ocasión para que ellos, antes de llegar a Puyango, puedan quedarse ya en el puente del río Puyango, que se llama, es el límite entre Loja y El Oro, y allí está 5 minutos nada más el bosque petrificado de Puyango. Entonces, por ejemplo, una recomendación es que quienes vengan aprovechen primero llegando al bosque petrificado de Puyango, que también hay ahí plantas de Guayacán, y luego lleguen a Zapotillo, porque de esa forma pueden aprovechar para ver los dos lugares turísticos al mismo tiempo. Bueno, mi estimado amigo, y quisiera finalmente que hagas la invitación para que se den cita a todos estos lugares que tú nos has podido comentar para que puedan desplazarse. Sé que también ustedes tienen la parte alta de Alamor, que eso permite, pues obviamente, que puedan divisar también a la provincia del Oro, porque es mucho más baja, y sobre la gastronomía. Así que venga esa invitación para finalizar este diálogo. Gracias, Laurita. Efectivamente, y yo sí quiero invitar a toda la gente que es aficionada sobre todo a la aventura, a compartir el ambiente natural, es decir, a cambiar, por ejemplo, las maravillosas playas que tiene nuestro Ecuador, de pronto visitar museos, que también es algo extraordinario, pero también otras alternativas, que es el contacto con la naturaleza, el estar entre la vegetación, el caminar por... de pronto lugares que no son adoquinados, que no son asfaltados, eso le vuelve una experiencia inolvidable. Entonces, en esta ocasión, pues, qué mejor no dirigirse al suroccidente de la provincia de Loja, precisamente a Zapotillo, a Puyango, para disfrutar del florecimiento de los Guayacanes, y a su vez también poder disfrutar de la gastronomía. En el caso de Puyango, nuestro cantón tiene un potencial gastronómico en cuanto a la cecina, que como tú conoces, en diferentes lugares no es la misma forma de preparar. Acá existen, tiene sus particularidades, pero en cuanto a gastronomía, Puyango tiene el potencial gastronómico, Puyango tiene la capacidad hotelera suficiente, de hecho que ni Zapotillo la tiene, ni Pindal la tiene, ni Celica no la tiene, por eso es que el turista se dirige a Puyango principalmente, porque aquí existen las condiciones de restaurantes, de la capacidad hotelera, para ellos posteriormente dirigirse a Zapotillo. Entonces el turista, su primera llegada la hace siempre acá a la ciudad de Alamor, para hospedarse aquí y de aquí trasladarse ya o planificar de mejor manera el viaje. Cordialmente invitados y estar atentos nada más, porque no se puede predecir nada. En cuanto empiezan las primeras lluvias, se empieza a planificar y se empieza ya a dar los anuncios del florecimiento de Guayacán. Entonces estar atentos, porque sobre todo ahora con el auge de las redes sociales, esto es automáticamente en el mismo día se conoce. Y también yo tengo una página de Facebook que se llama InfoSur. De hecho, yo estoy pendiente ahí, igual publicaré como InfoSur se la encuentra, y ahí estará indicando en cuanto empiecen a florecer los Guayacanes, en cuanto hayan las primeras lluvias acá en el suroccidente de la provincia de Loja. Gracias, Freddy. Agradecemos toda esa información y gracias una vez más por haber compartido con Cultura en Acción. Hasta la próxima. Laurita, diga. Mi agradecimiento a ti, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad brindada a toda la gente también, que somos de acá de la provincia de Loja. Gracias. Entonces, en este instante, Darío, tienes algo que decirnos. Bien, amigos, esa ha sido la participación de Freddy Córdoba, comunicador del GAD cantonal de Puyango, cabecera cantonal de Alamor en Loja. Él nos ha contado que Puyango es conocido especialmente como la tierra del café y también del bosque petrificado con la presencia de los guayacanes. Nos ha dicho, el florecimiento de los guayacanes se da entre las localidades de Puyango y Zapotillo. Existen cerca de 40.000 hectáreas solo dedicadas a los guayacanes. También nos ha dicho que el espectáculo de los guayacanes se los puede vivir en dos momentos. El primero, cuando florecen, que se encuentra en toda la copa de los árboles y nos ofrece un horizonte de flores de 40.000 hectáreas. Y luego, en la segunda etapa, es cuando las flores caen, que se da al cabo de 8 días, y podremos encontrar una alfombra de flores durante todo este territorio. Por el aprecio a la madera del guayacán ha existido una historia en la cual este árbol ha sido forestado por el aprecio a la madera, pero actualmente manejan políticas de conservación sobre este tipo de árbol. Les dice que resulta difícil pronosticar de forma precisa cuándo se dará el florecimiento. Sin embargo, una forma en la cual ellos pueden adelantarse un poco es la lluvia. Cuando ellos llegan a tener una lluvia intensa por estas épocas, ya pueden adelantarse y decir, posiblemente estén ya por realizarse florecimiento de los guayacanes. Las personas que quieran llegar a ser parte de este espectáculo natural, las personas que vengan de la costa deben tomar la ruta, llegar hasta Machala, Arenillas, Alamor, y de ahí desplazarse hasta la Ye de Pindal, y de Pindal hasta Zapotillo. Para las personas que vienen desde la sierra, la ruta es Loja, Catamayo, Célica y de ahí finalmente Zapotillo. Además de los espectáculos de los guayacanes, la gastronomía de Puyango es otro atractivo para visitar este espacio de nuestro querido Ecuador. Esas han sido las declaraciones de Freddy Córdoba, comunicador del GAD cantonal de Puyango. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos ya con nuestro siguiente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de los lectores del 19 al 23 de diciembre nuevos títulos y nuevos libros con el 50% de descuento. Regale libros. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la avenida 6 de diciembre y Patria. ¡Le esperamos! El mes de diciembre es el mes de la esperanza. Tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos y aprender a amar a los demás. Que la luz brille e ilumine nuestro camino en esta Navidad para recibir al 2017 con los mejores propósitos. Gracias por otorgarnos el mejor regalo al permanecer con nosotros en los 940 AM. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2017! Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 amplitud modulada y www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, ya son las 8 de la mañana y 38 minutos. Nos adentramos ya en los últimos 30 minutos del informativo Cultura en Acción. Hemos compartido con ustedes ya dos entrevistas, información cultural nacional e internacional y también, también los reportes que nos realizan nuestros compañeros, como fue Alexandra Rodríguez, sobre el evento de Juan García Cimarrón Supremo. Vamos a dar paso a nuestro tercer invitado. Nos acompaña ya Santiago Carcelén del Imagino Teatro y él nos va a hablar sobre la convocatoria que ellos realizan para actores y bailarines que está abierta hasta el próximo 30 de diciembre. Esta convocatoria se enmarca dentro del proyecto Poéticas de Espacio, tentativas para composición de dramaturgia fuera del texto, ¿verdad, Santiago? Sí, buenos días, muchas buenos gracias días. Por la invitación. Bueno, Poéticas del Espacio es un proyecto de investigación, creación y montaje que está abriendo Imagino Teatro a la comunidad artística, específicamente actores y bailarines. Y tiene dos despliegues de este proyecto, un despliegue pedagógico, donde queremos enseñar a las personas que postulen sobre estas metodologías que trabajan con el espacio. Primeramente trabajaremos con la esfera de movimiento de Laban y también está con muchas leyes de la metodología de Jacques Lecoq, que es la metodología de teatro que yo estudié. Uh-huh. Y además enseñaremos un sistema de entrenamiento de conciencia espacial que yo creé el año pasado en la Universidad de las Artes. Y lo creé con la intención de ayudar a actores y bailarines a tener una conciencia espacial. Muchos de los ejercicios que tenemos los artistas son para generar conciencia corporal, pero hay pocos donde se trabaja la conciencia espacial. Y en la metodología de Lecoq, el espacio cobra un rol fundamental en el juego escénico. Él logró sustraer leyes de la arquitectura y el cine a su metodología para poder contar historias. Entonces el espacio no solo es un lugar donde se mete y saca escenografía, sino puede ser un protagonista en la narración de una historia. Ahora, ¿qué relación hay o cómo lo podemos entender lo que es la conciencia corporal? Me imagino que tiene que ver con el cuerpo y lo espacial, a ver, para poderlo hacer entender a nuestros amigos oyentes. La conciencia corporal, bueno, tiene que ver con tener más herramientas de conocer nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y de poder trabajar con el cuerpo como una herramienta principal para la actuación o para la danza, ¿cierto? Y la conciencia espacial es cómo se mueve ese cuerpo en el espacio y dónde se mueve en el espacio, hacia dónde se mueve. Poder entender el espacio como algo concreto y no como una abstracción. El espacio en sí, el espacio puede ser algo muy abstracto para mucha gente. Pero estos sistemas de entrenamiento que creé y además de la esfera del movimiento ayuda a entender a los artistas del espacio de una manera mucho más concreta, matemática, geométrica, simétrica. Y la idea es que los actores no solo aprendan a moverse en el espacio, sino también a mover el espacio, que es ya una instancia mayor. Es decir, es cómo ver el espacio, cómo entender todas las leyes que se aplican en el espacio, que están relacionadas a leyes de la física, de la arquitectura, de la geometría, de la matemática, para después usarlo a favor como un protagonista de narraciones, de historias. Parecería a simple vista que la conciencia espacial debería ser básica para una persona que trabaja con una escenografía, un espacio de proyección al público, pero tú nos mencionabas de que trabajas eso especialmente porque no hay esa conciencia espacial. Lo que pasa, claro, lo que te decía, la metodología Lecoq, uno de sus aportes fundamentales, yo creo, en esto de la creación del teatro, es que el espacio juega un rol tan importante con el cuerpo de los actores y el uso de su cuerpo que no necesita de escenografía, sino que los actores hacen la escenografía y miman distintos espacios con sus cuerpos para contar historias. Y esto tiene una particularidad muy bella, que es que el público empieza a completar la imagen que los actores crean. Entonces los actores pueden crear un parque y puede suceder una situación en el parque y el público completa la imagen. Cada uno va a ver su parque, pero con esta instancia que generamos. Y después vamos generando distintos espacios, con cambios de espacio, donde se puede contar una historia. ¿Sí? Se parece un poco a las actividades que realiza el mimo, porque también en el caso de las funciones con mimos no hay casi no hay escenografía, pero con el cuerpo trata de mostrar un espacio donde se cuenta una historia. ¿Se parece o nada? Tiene relación en que se mima en el sentido de que se completa la imagen, pero los actores pueden ser escenografía, es decir, entre dos actores pueden construir una ventana de hospital y el otro actor completa la imagen mimando la ventana y haciendo acciones, abriendo la ventana, por ejemplo. De pronto es ahí la compenetración que busca el actor en el público para poder ver ese parque, por ejemplo. Sí, y para poder despertar también, que el público sea protagonista en la historia, que no sea un espectador pasivo, sino que siempre tenga una actitud activa frente a lo que está sucediendo. Santiago, tú nos comentabas que este proyecto que estamos conversando en este momento participa en los fondos de cultura. Sí, fue seleccionado dentro de los fondos de cultura y eso es muy grato, ¿no? Poder tener estos incentivos de parte del Ministerio de Cultura para poder realizar este proyecto. Entonces, tiene dos despliegues poéticas del espacio. Una que es pedagógica, que empieza la primera etapa del 3 de enero al 24 de febrero. Por eso estamos abriendo esta convocatoria, porque la gente que entra a esta primera instancia es becada, donde se le enseñan todos estos insumos de la metodología de Lecoq, del AVAN y del sistema de entrenamiento de conciencia espacial que yo creé. Y un segundo despliegue que después seleccionamos algunos participantes y creamos un montaje ya, donde se cierra con funciones. ¿Sí? O sea, es decir, es un trabajo de largo aliento, porque sí. Por un lado tienes la metodología que viene siendo ya la parte de la beca, la enseñanza, ¿no? Sí. Y luego ya el montaje. El montaje, ustedes, como parte de al ser ganadores de este fondo concursable del Ministerio de Cultura, tengo entendido, se les pide también de que se presente al público, ¿no? Sí. Y eso, ¿contamos con fechas para la presentación? La primera presentación, que es donde se muestra un trabajo abierto, será a partir del 24 de febrero. No tenemos fecha exacta, pero estaremos avisando por nuestras redes sociales. Y la presentación ya del montaje será la segunda semana de mayo. Segunda semana de mayo. Sí. Ya, ahora, la pregunta segunda es... Segunda o tercera. En este caso, el tiempo ya transcurre, ¿no? Es decir, el 3 de enero ustedes empiezan ya a trabajar, sí, a presentar este trabajo. Pero la convocatoria ha estado abierta. ¿Cuántas personas ya han...? Nos han escrito hasta el momento más de 50 personas. Uh-huh. Y ya tenemos inscritos 15. El 3 ¿Qué de se enero, necesita para poder tener acceso a eso? Podría tener también. Bueno, se necesita ser actor o bailarín o personas que estén inmersas en el mundo del movimiento, que tengan ganas de investigar y de ampliar este sistema de entrenamiento, que sepan trabajar en equipo y que tengan la disponibilidad horaria. Vamos a trabajar en la Compañía Nacional de Danza, esto es en La Río, Coca y París, entre las 6 de diciembre y Chiris. Y los horarios de trabajo van a ser los lunes, martes y jueves de 9:30 a 12:30 de la mañana. Entonces, que tengan la disponibilidad horaria y que se obsesionen con esto, que no falten. Bueno, y esto tendrá como duración corta, es decir, pero será intensivo. Sí, es intensivo 2 meses en la parte pedagógica y después 2 meses en la parte de montaje. ¿Y en cuanto a edades? No tenemos ahorita una restricción de edad porque nos parece más importante ver a las personas, conocerlas, su relación con el cuerpo, su relación con el espacio, su relación con otros en el espacio. Entonces, el 3 de enero lo que hacemos es una clase audición, por decirlo así, de todas las personas que trabajaron, porque no podemos tener tampoco a 50 personas en un salón. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el número con el cual van a trabajar? Estamos pensando que alrededor de unas 20 a 25 personas en la primera instancia y para la segunda instancia de montaje serán 7. Se reduce notablemente. Sí, sí, porque es un, ya es un montaje donde se necesita crear ya una dramaturgia teatral con una historia, un montaje. Pero ¿qué papel juega la dramaturgia en estas historias? Es fundamental, como en todas las historias, solo que la dramaturgia quizás va a ser sin texto y que el espacio y las imágenes narren la historia. Porque también queremos rescatar eso de la importancia del espacio como contenedor de imágenes y la imagen como, como narración. Las imágenes narran y pueden contar mucho. La historia que ustedes van a contar ya en el montaje, ¿está ya elaborada? ¿Lo van a trabajar con el transcurso del taller? Está ya elaborada en su mayor parte, nosotros ya hemos avanzado bastante y la idea es seguir desarrollándola a medida que avancemos en el montaje. Sí. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos junto a Santiago Carcelén de Imagino Teatro y compartimos información sobre la convocatoria que ellos han realizado para actores y también para bailarines, una convocatoria abierta hasta el próximo 30 de diciembre para ser parte del proyecto, tengo acá, Poéticas del Espacio, que arrancará desde el 3 de enero hasta el 24 de febrero en una primera etapa y luego posteriormente 2 meses en la cuestión de un montaje de una obra. Pero aparte de este proyecto, Poéticas del Espacio, ¿en qué otras actividades o brazos de acción tiene Imagino Teatro? Bueno, Imagino Teatro tiene sus áreas pedagógicas donde damos talleres de formación que se insertan en la metodología Lecoq. Hace poco di un taller de creación de personajes inspirado en las dinámicas de la naturaleza y los animales, y también uno del cuerpo de las palabras, que es entender un poquito cómo dar matices de intenciones vocales. Uh-huh. Hemos dado un montón de taller en nuestra estadía acá y tenemos una área también de espectáculos donde mostramos obras. Uh-huh. ¿Cuál será el alcance de todo el trabajo que ustedes realizan como Imagino Teatro y así como también con este proyecto Poéticas del Espacio y Tentativas para la Composición de Dramaturgia Fuera del Espacio? ¿El alcance como a qué te refieres? Disculpe. Es decir, todo este trabajo que ustedes lo realizan, ¿cuál será el objetivo final? El objetivo, bueno, son varios. Primero, lograr enseñar a toda esta gente que postule estas herramientas para que se queden con sus propias herramientas. Nos interesa mucho enseñar para liberar, es decir, para que las personas que postulen después tengan sus propios insumos para crear sus historias. Esa es una primera instancia. Y el objetivo otro es generar este montaje y poder mostrar en la ciudad una manera de hacer teatro que se ve poco acá, con esta metodología que yo les decía, que viene de Francia. Yo estudié en Chile. Uh-huh. En Chile se ve mucho esto con la tira cómica, el mismo narrador. Pero acá en Quito todavía, en Ecuador, todavía no ha llegado mucho esto acá. ¿Cuál sería la característica que tú encuentras del teatro de acá? Comparándola con el largo con espectro México, que tú Francia. Has tenido la experiencia. O sea, yo creo que todavía estamos más en un teatro. Si bien es de mucha investigación por grupo, todavía está más inserto en el teatro más realista, más naturalista, donde hay una escenografía, donde se dicen textos. Es un teatro tradicional. Sí, no quiero decir que sea ni mejor ni peor, ¿no? Uh-huh. Pero entra todavía. Creo que todavía no se han visto otras posibilidades a la hora de contar historias que no sean con textos y escenografía. Uh-huh. Y una historia de principio a fin o escenas. Entonces, esta es otra posibilidad, es una posibilidad más, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿el público ecuatoriano podría recibir ese nuevo teatro, el que tú nos comentas? ¿Tú crees que este teatro es abierto para todo tipo de público? Sí, es que yo creo que el teatro tradicional o el teatro gestual o el teatro físico, a la final es teatro, solo que es cómo cuentas tú una historia. Y lo que me parece interesante de esta metodología es que el público siempre tiene un rol activo. Siempre está seducido por la imagen y por la historia. Y como les decía, completa la imagen. Entonces, eso hace que no se siente pasivamente solo a observar. En cuanto a temáticas, ¿qué se abordará? ¿Hay algo específico o es libre? En este momento la primera instancia pedagógica cerrará con una muestra libre, donde todavía no sabemos qué pasará, qué crearán. Sí sabemos que queremos que creen coreografías espaciales donde se mueva el espacio. A ver si entendemos de base cómo mover el espacio, qué es esto del espacio y cómo lo vamos a mover. Es difícil de explicar un poquito hablando, pero al momento que se ve, sí. ¿Y aquí podemos involucrar el espacio en este informativo de Cultura en Acción? Lo que pasa es que el espacio siempre está, ¿no? Está, y creamos nosotros espacios para ver cómo nos comportamos. Las iglesias están hechas para guardar silencio, para entrar un poquito más agachados con esta cosa hacia el cielo. Los estadios están creados de ese círculo enorme para poder gritar, expandirnos, llorar. Entonces también creamos espacios según cómo queremos que nos comportemos. Claro, sí. Y aquí hemos hecho un espacio para contar esas historias, todo el trabajo que ustedes vienen realizando, y obviamente pues también hacemos uso de ese espacio. Sí, y se ve, bueno, tienen una mesa circular, circula la información, estamos viendo. Podemos mirar todos, absolutamente todos, ustedes también nos pueden mirar a través de nuestro espacio, a través de las redes sociales, así que ahí estamos tratando de que ustedes puedan comprender cómo el espacio es parte importante, en este caso, del trabajo que se encuentran realizando nuestro invitado, donde el espacio también se involucra a las historias. Claro, seguramente las personas que ya nos están observando desde la cámara en la página web ya podrán imaginarse qué sentido tiene este espacio aquí en la cabina. Quisiera que nos comentes, la gente, el público, para este próximo 30, ¿por dónde es que se puede convocar, por dónde puede postular su presencia en este proyecto? Bueno, ahora nos pueden escribir a contacto@imaginoteatro.com y nos mandan, nos piden la ficha de postulación. Nosotros enviamos de vuelta una ficha de postulación que tienen que llenar, y esa ficha después nosotros la leemos y después escribimos a la persona a ver si fue preseleccionada para la instancia del 3 de enero, que es de esta clase audición, por decirlo. Y lo otro, redes sociales, les encontramos como Imagino Teatro. Imagino Teatro en nuestra página web www.imaginoteatro.com y en Facebook estamos como Imagino Teatro. Perfecto. Queremos agradecerte, Santiago, de la presencia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber sido parte de nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Siempre es bueno tener esta distancia. Muchas gracias, éxitos, felices fiestas también. Vamos ya a cerrar el informativo, también estamos ya con el tiempo encima. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo, a Andrés Viracocha desde la cabina máster, Diego Salazar en la cabina de producción, Alexandra Rodríguez en la elaboración de notas, Wilmer Yugla, que nos colabora todas las mañanas acá, también Laura Ríos en la conducción y Darío Males de igual forma. Hasta la próxima, amigos, amigas. Les dejamos con felices fiestas, amigos, amigas. Un abrazo gigante para todos y para todas. Y para ti también. Gracias. Muchas gracias. Qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar. Junto a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.